Bueno, arrancamos en 10, ¿eh? Listo. Hagan silencio. Silencio de radio. Estamos en el aire. Mosquiteros, yeah. Salud amigos, salud América, salud continente, salud Vía Láctea, salud agujero negro, salud universo entero. Aquí estamos una vez más en este programa radial intitulado Tres Mosquiteros o 3M. Un programa creado, producido, diseñado por tres amigos: Federico Argiulo, Gonzalo Trama y quien les habla, el simpático, el divino, el hermoso, el seductor, el galán, el narigón, Rui Ernesto Gratia. ¿Cómo andas, Federico? Qué linda presentación, Rui, que has hecho de este programa tan, tan lindo que tenemos, que se llama Tres Mosquiteros. Yo muy bien, muy contento de estar de nuevo después de una semana de ausencia, volver para nuestra octava emisión. Increíble cómo ha pasado el tiempo. ¿Cómo ya pasa el tiempo, meses, ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo corre agua debajo del puente, no? ¿Te acordás cuando empezamos este programa? ¿Te acordás? Era todo tan diferente. Sí, era muy diferente. Ahora ya hay auspiciantes de por medio, hay intereses internacionales. Y el país. El país cambió muchísimo también. También, sí. Sí. No, te decía, cuando empezó este programa, River jugaba en primera, un equipo de primera, hoy no. Es un equipo, por ejemplo, en segunda división. Por ejemplo, exactamente, hace poquito estaba, hubo elecciones acá en Tierra del Fuego. Bueno, se va el balotaje, va a haber que ir el domingo de nuevo a votar. ¿A quién votaste vos, Federico? ¿Se puede decir? ¿Podés hacer sí. Voto? Sí, yo busqué voté al Encuentro Popular, al Nuevo Encuentro. Muy bien, qué bien. O sea, estamos hablando del oficialismo, del kirchnerismo. Sí. Se puede decir que estás con el gobierno, vos sos parte de la tanqueta, ¿no? A la que tanqueta. No, me parecieron los más honestos, ¿eh? Esta cosa que tiene uno de la votación moderna, de votar al menos malo. Al que parece al menos malo. ¿Cuál era el otro partido? ¿Por qué era? ¿Qué tenía el otro partido que lo hacía? No sé, no me convencía, no, viste. Aparte uno ya lo juzga por la cara a veces. Sí, ¿no? La verdad, eso es uno de los argumentos más fuertes con los que uno puede juzgar una persona. Sí. Uy, un detector de sarcasmo, que inventó tan útil. Sí, después habían presentado unos camioneros, una foto muy linda había, ¿sí? Se llamaba Curly de sobrenombre y lo ponían en el cartel de la lista. Seguramente obtuvieron un montón de votos. Pero quizás nos estamos olvidando. Apuntaron a un poco al público que afectó a las series de antaño, ¿no? Como los tres chiflados. Claro, ¿por qué no? Sí. Vas a decir J. McCain también. Sería muy interesante en un afiche de campaña el próximo candidato a gobernador de Tierra del Fuego con un mono que tira de la correa para hacer sonar la corneta del camión. Sí señor, sí señor, sería lindo. Tenelo en cuenta, Fede, tenelo en cuenta, Fede, porque todo, a ver, la gente sabe un poco, quizás no nuestros oyentes, pero hay mucha gente que sabe de tus intenciones proselitistas. Uno de tus planes a futuro es ser, bueno, uno de los políticos destacados del país. Es un poco de la sangre joven que necesita la política. Serías una especie de Antonio Cafiero del 2020. No creo, Rui, pero bueno, lo voy a tener en cuenta para un futuro. Pero antes de seguir con esta introducción, me gustaría, bueno, excusarnos otra vez por el amigo, por el tercer, por la tercer M. ¿Qué pasó? ¿Dónde Gonzalo, está ahora? ¿Dónde Gonzalo está ahora? Tramas se tuvo que ir de raje, de golpe, sí. Viaje de negocios a vender autoplanes a la provincia de Córdoba. Hasta una gira por Sal Si Puedes, La Carlota y La Bulash. Y también parece que iba a ir al Uritorco, sí, para ver si establecía algún tipo de conexión sobrenatural, ¿no? Extrasensorial con amigos selenitas o gente de Marte, no sabemos, pero vos, va a estar en Córdoba. ¿Vos estás queriendo decir, Federico, que quizás no lo vemos nunca más a Gonzalo Trama? ¿Que quizás se contacta con gente de otras galaxias y lo perdemos de la nuestra? ¿Esto es lo que estás dejando entrever o entrever? No sé, estaba muy esotérico a lo último, pero... Sí, a mí me llamó la atención esas túnicas que utilizaba, esas túnicas blancas y la... esa, no sé si lo habías notado, la aureola esa dorada que se le veía arriba de su cabeza. Sí, estaba así, mandé unas fotos y tenía como un aura... El aura. Angelical, sí, algo diferente tenía. Bien. Pero bueno, ya seguramente lo veremos en la próxima edición, en la novena, ¿no? Y sí, si está en su destino volver o quedarse en esta tierra, en este programa, bueno, lo veremos volver la semana que viene. Y si no, bueno, lo dejaremos volar, porque es un pájaro colorado. Que bueno, si necesita volar, hay que dejarlo volar, que vaya por los Andes y que haga nido en otro lugar y que ponga los huevos donde lo tenga que poner. Exactamente. Federico, bueno, contame un poquito, hablemos de cosas lindas, hablemos de vos, cómo estuvo tu semana, algo para. No, mi semana muy linda, tranquila, como siempre, esperando a ver si me surge algún trabajo de operario. ¿Cómo estás con el tema? La verdad que el tema laboral es importante, ¿no? Pero ya la verdad que se nota que te está carcomiendo por dentro, no sos el mismo de siempre. No, estoy muy tranquilo porque aprovecho estas épocas de no trabajar. Perdóname, ¿no? Pero me parece que este programa de radio te da suficientes ingresos como para poder vivir tranquilo. Me parece exactamente. Un tipo que gracias a este programa se compró un Opel Kadett 1976, no se puede decir que es un tipo que está en la lona. Estamos hablando de un tipo. No. Un tipo que se da los gustos en vida. Sí, yo soy un high life, sí. Sibarita, no me privo de nada, no. Voy de vacaciones, me voy a un petit hotel, nada de hostel. Sí, esa escrotada. Y si hay que comer en un tenedor libre, se come en un tenedor libre. Exactamente, y si es chino, que sea chino. Sí, sí. Pero aprovecho esta semana para. Aproveché la semana para escribir bastante, estuve escribiendo bastante. Ah, mira. Un nuevo libro. Carta documento, ¿qué estás escribiendo? Zetas. Estoy escribiendo algunas cartas para amigos, por supuesto, siempre. Y estoy esperando trabajando. Todavía, la verdad que. Sí. Lo que pasa es que yo te pedí la dirección y no me la mandaste. Cuando me la mandas, con gusto te la voy a mandar. ¿Dónde se ha visto que los grandes artistas dan su dirección por todos lados? Uno consulta en internet, se maneja y llega al dato. Vos tendrías que recorrer el mismo camino, Federico. Bueno, vamos a ver si encuentro tu dirección, y si no te la voy a pedir, porque para algo estamos tan en contacto, no te hagas el misterioso. No me gusta mezclar la vida personal con este programa de radio que lo hacemos básicamente por intereses económicos, ¿no? Todo el mundo sabe bien que no hay una amistad de por medio, simplemente hay interés, como en el matrimonio de Flavia Palmiere y Franco Macri. Exactamente, Ruiz. Estoy escribiendo un nuevo libro, vamos a ver qué resulta, pero... ¿De qué se trata? ¿Ciencia ficción? ¿Estás con la ciencia ficción? No, sigo con el género que digamos que... el género fuerte de la editorial, de mi editorial. Paul, que es la literatura de viajes, y estoy escribiendo un libro que reúne tres viajes diferentes, viajes singulares o raros, especiales, sí. Y que tiene el común denominador que estos tres viajes transcurren en los mares del sur. Ah, mira. Uno, el primero de estos viajes es cuando fui a construir un monumento con un escultor español de Valencia. Recordemos que Federico Argiulo fue el constructor del obelisco. No. Justamente no, nosotros fuimos nosotros porque fuimos con otra gente que también conocía el lugar, sí. Y hicimos toda la logística, estuvimos trabajando también en el diseño, pero en ciertas cuestiones logísticas. El bien. Segundo viaje tiene que ver con un viaje a la Antártida, que de hecho hablamos en la emisión pasada. Sí, recuerdo. Mucha gente se comunicó en la semana, quedaron fascinados con tus relatos y básicamente con tu forma de hablar, ¿no? Con tu prosa rabalera. Bueno, gracias a todos los oyentes que me mandaron los mensajes, ya que los citás. Y por último, el tercer viaje es cuando fui en marzo, hace muy poquito, a las Islas Malvinas, que estuve ahí 2 semanas y fui a correr una maratón. Mirá. O sea, mezclo esas tres historias y bueno, después seguramente el libro tendrá fotos, algunos dibujos. Bien, dibujos tuyos. Recordemos a la audiencia que vos sos un, además de escritor, sos un gran dibujante. No, yo no soy dibujante, pero los va a hacer un conocido mío, un gran dibujante llamado Nahuel Mieres, que es quien hizo los dibujos de mi anterior libro, así sí. Que lo convoqué a él para que haga algunos dibujos que todavía, bueno, está. Yo que vos no descartaría hacer de tu propio puño unos garabatos con palitos tuyos en las Malvinas o tuyos arriba de un barquito. Serían... Sería muy interesante. Sería divertido. Si querés apuntar a un público nuevo, juvenil, por no decir infantil, sería muy interesante que hagas la misma versión de tu libro escrito, pero hacerlo con dibujos con palitos para niños. Claro, así como captando otro nicho de mercado, acercándome más a los niños. Sí, exactamente. Y después recomendar, estuve leyendo también, Rubí, ya que me preguntaste cómo fue mi semana, un libro muy interesante que se llama Nacidos para Correr. Mira. Que escribe un periodista norteamericano y que estudia, bueno, todavía no lo terminé, iré por la mitad más o menos, que estudia una tribu que está asentada en México. ¿Y cómo hacen para correr si están sentados? Asentada. Perdón. Y que corren grandes distancias estos aborígenes llamados Taumaras. Los Carlucianos. Rarámuris. Los Carlucianos, lo dicen. Es muy interesante el libro, lo recomiendo, ¿no? Editorial Debate, creo. ¿Y cómo fue tu semana, Rui? Contame vos. Porque bueno, te agradezco. No, te agradezco mucho que me des el pie, porque parece que estábamos en el show de Federico Argiulo. Te agradezco muchísimo, porque la verdad, esto lo estamos tratando de compartir entre los dos, ¿no? Acabamos 50-50, creativamente, sí. Económicamente, porque vos después, cuando termina el programa, decís, che, mirá, porque me venís con el contador, me decís, yo te hablé 15 minutos más que vos, me parece que me corresponde un poco más de platita, y me parece que no corresponde, porque esto vamos... Acá se divide de igual, Rubio. Bien, bueno, me gusta que estas cosas que las aclaremos al aire frente a nuestros oyentes, porque después todo muy diferente. Tras bambalinas esto cambia mucho, a cara de perro, siempre la discusión por la moneda, que esos 10 centavos son míos, que esas 25 guitas las puse yo, y la verdad que para el chiquitaje ya no estamos más, ya somos grandes, somos gente de fortuna. Y bueno, Federico, sí, te voy a hablar un poquito de mí. Quiero hablar de algo que me está sucediendo acá en este hermoso país, que es que estoy en contacto con la naturaleza de una manera muy, muy profunda y lo estoy disfrutando mucho. Y les comento nuevamente, para los que no lo saben, estoy viviendo acá en Canadá hace ya más de 7 meses. Y acá, como sucede en todo el hemisferio norte, se da algo llamado solsticio de verano. O sea, estamos en la parte del año donde hace calorcito. Y Canadá no está ajena a eso. Canadá, alguno el otro día hablaba con un amigo y me decía, debe estar todo congelado. Canadá, no. Esto no es el Ártico, no es el Polo Norte. Esto está calentito. Lindo el verano acá canadiense. Hoy habrán hecho unos 20 grados, 22 grados. Me estoy tostando. Estoy haciendo mucha vida al aire libre. Básicamente porque estoy trabajando al aire libre. Mi trabajo consiste en estar al aire libre, realizando todo tipo de actividades. Así que he tomado un color medio coloradito por ahora. Pero bueno, espero que de a poco se oscurece. Va a ser cobrizo. Y ojalá que se ponga un cobrizo al estilo Niño de Cobre, que es un viejo amigo del programa. Le mandamos un saludo grande a Pablo Arrey, donde quiera que esté. Pero sí, la verdad que este fin de semana estuve haciendo trekking aquí en las Montañas Rocallosas, que es el lugar donde estoy. Hicimos un trekking interesante, una ascensión de 3 horas. Lindo, con la intención de... La verdad que uno siempre... Yo debo confesar, ¿no? Que a mí, si bien me gusta la naturaleza, pero mitad fue amor por la naturaleza y la mitad fue amor a la búsqueda de tesoros, ¿no? Que es una actividad, Federico, que tanto vos como yo sabemos apreciar muchísimo. Sí. Tengo grandes recuerdos. De buscar, nunca mirando el paisaje, siempre mirando al piso a ver si encontramos una moneda de 10 centavos. No, ese espíritu carroñero que nos caracteriza, pero en este caso justificado, porque cuenta la leyenda que justamente por los senderos por los que estuvimos caminando son los senderos que hasta hace unos meses eran las pistas de esquí aquí. Y cuenta la leyenda que mucho esquiador pierde sus bienes materiales mientras realiza la actividad invernal. Y cuentan algunos haber encontrado productos bastante llamativos, del estilo iPhones, han encontrado dinero en caminatas, así que la verdad que fue un poquito disfrutar del clima, mirar un poco las montañas, pero al mismo tiempo tener un ojito mirando al Sopi a ver si me encontraba algo. Un incentivo en metálico. Es un incentivo en metálico. Me faltó el detector ese de metales, viste que tienen... Sí. Me faltó salir con eso, pero ya era demasiado porque estaba bastante espinada la cosa. No, a mí me gusta esto de buscar tesoros, igual lo mío es un poco más romántico, ¿no? Porque acá en Tierra del Fuego es como que han habido tantos naufragios que por la costa cuando salgo a caminar. A mí me gusta, siempre tengo la ilusión de pisar la tapa de un cofre y abrirlo y que esté lleno de doblones, así que diga, no sé, Santísima Trinidad 1560, algo así más. Qué lindo, ¿eh? Sería lindo, ¿no? Así unas copas así de oro, de plata, de perlas. Y si no encontrás unos oblones, por lo menos encontrás unas obleas, ¿no? Que también son ricas. No vendrían nada más. Bueno, pero también he tenido otras actividades, como por ejemplo, he montado un caballo por primera vez en mi vida. He montado un Rocinante. He montado un bucéfalo y lo he montado con algarabía. No sé si vos has tenido el gusto, Federico, de haber montado alguna vez un equino. Sí, no te digo que es mi actividad más frecuente, pero he tenido oportunidades de haber cabalgado acá por la Tierra del Fuego un poco. Sí. También he tenido la posibilidad de cabalgar un poco por los alrededores de Cusco. Mira, muy linda cabalgata. Recordemos que vos sos un hombre de mundo, aceptado en varios países, representando al país justamente como jugador de polo, que fue una de las actividades que te llevó al jet set en los 90. Sí, claro, ahí es donde amasé mi fortuna, porque jugador de polo es un tipo que siempre tiene dinero. Sí, ¿dónde conociste mujeres hermosas del calibre de una Anamá Ferreira o una Blanca Curi? Claro, sí, eso me ha llevado a conseguir ese tipo de mujeres. Sí. Lamentablemente, pero... Lamentablemente, bueno. Pero bueno, era época, eran otros tiempos. Bueno, y otras cosas que he realizado, simplemente como para comentar, he estado jugando al golf mucho. No un partido de golf propiamente dicho, sino he ido a un driving range y he estado un poco librando toda mis endorfinas golpeando con un driver a la pelotita de golf y alcanzando las 1000 yardas. Bueno, no tanto, a 150. ¿No fuiste algún golfito? Hay un, sí, hay un mini golf, pero sabes que el mini golf no me gusta. No es para mí. No tengo paciencia. Creo que yo no podría jugar un partido de golf. Me parece muy sonso. Además, no son esos mini golf como tienen los yankees, que tienen un barco que se hunde, o la nave Enterprise que sale volando con la pelotita. No tenemos ese tipo de mini golf tan sofisticado acá por... Y el canadiense es más austero, en ese más sentido, austero, ¿no? sí, el canadiense prácticamente es un par. Pero sí, verdad, el canadiense reniega del yankee, reniega del americano. Sí, es otro perfil. Son vecinos, el vecino bobo, como muchos les gusta decir, pero bueno, no son tan bobos, en definitiva. Y bueno, Federico, ¿tenés algún saludo para... antes de empezar con el programa, que hoy tenemos un programa donde le queremos contar a nuestra audiencia, tenemos un programa que se las trae, porque bueno, tiene toda la magia con la que usualmente los sorprendemos, ¿no? Juegos, tenemos ruleta rusa, tenemos a Gerardo Sofovich que va a cortar la sandía, y un montón de juegos dignos de escucharse. Exactamente, tenemos bingo. ¿Qué más? Dados. A lo último va a haber un concurso de Ludomatic. Bien. La verdad que interesante. Hay que ver cómo lo realizamos técnicamente, ¿no? Lo tenemos acá Don Julio, a quien no hemos mencionado hoy, pero Don Julio está un poco en la confección de un Ludomatic radial. Hay un sistema de poleas y roldanas que va a estar comunicado con todos los hogares de la Argentina al mismo tiempo, y cualquiera tiene la posibilidad de jugar desde su casa al Ludomatic radial. Lo vamos a hacer al final del programa, si aguantan las 5 horas que va a durar el programa de hoy. 5 horitas, entre 5 y 8 horitas y media vamos a estar durando. Bueno, perfecto. ¿Tenés algún saludo, Rui, para... Sí, es lo que yo te había preguntado. No, yo te había preguntado eso antes de vos, pero bueno, me gusta que me devolviste la pared. Me devolviste la pared, a diferencia de los jugadores de River, que no tienen esa capacidad. Sí. Pero bueno, vos por lo menos tenés esa. Lo pensé, bueno, tengo ganas de saludar a gente que ya hemos... Tengo un saludo muy especial, pero primero quiero saludar a gente a quien ya hemos saludado, pero tengo ganas de volver a saludarla, como Meli Boxer, a quien saludamos la semana pasada. Tengo ganas de saludar a Ariel Diorio, que es el... Bueno, de los magnates de la pesca marplatense, dueño de infinidad de barcos, de transatlánticos y de un barquito hecho con cáscara de nuez, muy lindo, que lo tiene en la pileta de su baño. También tengo muchas ganas de saludar a alguien, a un viejo amigo con quien hablamos la otra vez, hablamos Federico, vos y yo, y que tuvimos un hermoso diálogo después de mucho tiempo, con el señor José Fiorentini, un amigo, sí, amigo de la infancia, esos amigos que uno lo ve de vez en cuando, pero el cariño está intacto. Así que para esos que demandan del amigo la presencia permanente, no es necesario. Uno se puede querer y verse una vez al año y ver esos ojos de amor del otro lado. ¿Y por qué no darse un piquito? Porque somos amigos. Pero principalmente te van a hacer un saludo. Porque esto es más que un saludo, es un agradecimiento. Porque si algo que he aprendido en la vida, Federico, vos no me conocés a mí, yo soy un filántropo, un tipo que ha donado la mitad de su fortuna a todo tipo de obras de caridad, como por ejemplo tu obra de caridad, Little Garchis Argentina, que es esa asociación que protege a niños gorditos e indefensos, como que tiene un solo miembro hasta ahora, que sos vos. Sos el único niño gordito e indefenso que protege. Pero bueno, parte de esta vida que tengo dedicada al otro, pues yo ya... Uno no importa, lo que importa es el otro, lo que importa es el mundo que lo rodea, la gente que lo hace bien. Y tengo ganas de agradecer a la gente que en algún momento de la vida me ha dado una oportunidad. Y que me han dado una oportunidad en su momento ha sido la gente de Double G, o Double G, como se lo conoce internacionalmente, que es la agencia de publicidad en la que trabajé por tantísimo tiempo. Y donde he hecho quizás mi experiencia laboral más interesante, porque es donde conocí un oficio, donde mejoré un oficio que tenía, pero que no estaba pulido, y que después de ahí, bueno, me transformó en uno de los mejores creativos publicitarios de la Argentina. Y tengo muchas ganas de agradecer a su director, y su director creativo, el señor Gustavo González, que me dio una oportunidad única. Tal vez lo agarré en un mal día, estaría borracho, estaba cansado de seleccionar gente, y más sí, lo contratamos a este pibe. Y bueno, tuve suerte de caer ahí. También tengo mucho que agradecer al vicepresidente de la agencia, y también es el vicepresidente del Comité de Ética Publicitaria de la Argentina, el señor Pablo Pascua, o también conocido como Pablo Eastern, que que bueno, que la verdad que le agradezco que no me haya cesanteado a las semanas y que me haya soportado durante tanto tiempo, más allá de que yo iba a trabajar con los anteojos de Tom, del gato Tom, con los ojitos pintados mientras me dormí una soberana siesta. También le quiero agradecer mucho al creativo número uno de la agencia, que es el señor Martín Campos, que es, bueno, es el creativo senior de la agencia y de quien aprendí mucho, un hombre que trabaja muy duro, muy fuerte, bajo presión y que siempre está al 100%, y la verdad que es un orgullo verlo trabajar tan, tan motivado y tan concentrado, y la verdad que inspira, esa gente que inspira, y se dice, este tipo le pone tanta garra, yo tengo que hacer la mitad de lo que hace este hombre. También le quiero agradecer muchísimo a Tony y Camilín, que son dos viejos amigos caribeños con quienes trabajé en la agencia, dos grandes creativos publicitarios, que prácticamente han sido mi grupo de trabajo. Hemos trabajado en grupo muchas veces, hemos pensado ideas buenísimas, como por ejemplo... Son caribeños, decís, caribeños, ¿no? son del Caribe, tienen un color tostado, siempre están tomando piña colada. Aparte, tienen el ritmo así tropical de trabajo. Sí, tienen un ritmo relajado, distendido. No, pero más allá... Sí, muy rítmico. Entonces son dos tipos que te dan ganas de vivir. Y la verdad que con ellos creo que hemos creado uno de los comerciales más interesantes de la historia de la publicidad argentina, que es el comercial de Freshy. Que bueno, ahora vamos a escuchar la música. Freshy está aquí, el sabor que te da. Momentos tan ricos, ven y probá. Freshy es la nueva. Pero no sé si recuerdan cómo es la situación. Una rubia y un flaco caen en una moto en un bar y empiezan a bailar arriba de una de la barra del bar, y un vaso de Freshy corre por arriba, se desliza por la barra. Todo un comercial bien berreta, que bueno, tuvimos el orgullo de haberlo creado después de días de proceso creativo, brainstormings y todo tipo de peleas, porque la verdad que era una idea fuerte, la tuvimos que defender a capa y espada. Y bueno, el cliente también, que bueno, que quería más efectos especiales, que quería que William Shatner fuera el protagonista del comercial, pero bueno, no lo pudimos conseguir, disfrazado de Capitán Kirk. Bueno, estuvimos muy cerca, pero no se dio, pero bueno, conseguimos este motoquero y a su novia rubia, no sé si recuerdan el comercial, y bueno, los recuerdo por eso. También un saludo muy grande al más sensible de la agencia, mi querido Memi. Esas personas que uno no es un amigo, no es ese amigo que es amigo de toda la vida, pero es un, ¿viste? Esa gente que sin ser amigo del todo te demuestra amistad, ese tipo que te abre los brazos y te trata como al mejor de los amigos. La verdad que yo eso lo valoro mucho, y él ha sabido darme ese cariño, y yo he tratado de correspondérselo también. Así que bueno, a toda la familia de Double G Internacional, la agencia de publicidad de tantas marcas importantísimas como pañales para adulto Caconi, y bueno, y otros productos de primerísima línea, bueno, les mando un saludo muy grande. Bueno, yo, qué lindo todos los saludos y todos los agradecimientos que sí. Más que saludos. Yo solamente tengo un saludo, tengo un saludo y un llamado a la solidaridad. El saludo es para Andrés Tarruela, quien nos escribió un comentario muy lindo que no voy a leer, pero sí solamente voy a leer la última parte que hace alusión a nuestro programa y que dice: es radio, pura radio. Me hizo muy bien escuchar este comentario de Andrés. Gracias Andrés por escucharnos, por seguirnos, y después el llamado a la solidaridad es de nuevo hacia Alejandro Suárez. Seguimos buscando a este joven amigo Alejandro Martín Suárez. Federico, ya vi su fotito acá en los cartones de leche. Ya ha llegado su fotito de los cartones de leche acá en Canadá. Llegó ahí por Missing Children. Sí, Missing, y aparece él con un sonajero en la mano. Bueno, seguimos buscándolo, seguimos buscando datos sobre su paradero. Quien tenga información, por favor, que nos escriba un mail o por el chat, así lo podemos ubicar y podemos tomar un bascolet o algo. Ojalá que sea así. Bueno, Federico, arranquemos con todo el programa y bueno, tenemos nuestra primera sección que se llama Efemérides. Adelante. P Pero antes de las efemérides, me gustaría presentar, por supuesto, a nuestro auspiciante número uno. ¿Con quién dijiste, Balfio o Baltiro? Alfio. Ahí vamos. Peluquería Alfio, cortes de caballero, estilo clásico, afeitada con navaja, confección y arreglo de peluquines. Pasaje Rivarola Local 4, Capital Federal, a metros de la estación Perú de la línea A. Alfio, porque el antiguo siempre vuelve. Ahora sí, ya con el auspicio de nuestra peluquería de cabecera Alfio, donde se corta Don Julio, en realidad, porque nosotros estamos lejos. ¿Qué corte que se hizo Don Julio? Parece Guido Zulo de esta semana. La verdad que se hizo esos claritos. La verdad, se quiso hacer el moderno. ¿Viste? Se quiso hacer el moderno, me parece que no va con su personalidad. Tendría que volver al corte al estilo Alfio Basile que tenía la semana pasada. Sí, pero bueno, ¿viste? Es un pendeviejo, Julio. Sí. En fin, vamos a hablar hoy un poquito de las efemérides que pasó un día. A ver ¿con qué te las traes hoy? ¿Qué se viene hoy de interesante? Hoy, para pasar un día como hoy, un 29 de junio, pasaron sucesos interesantes. Yo hice una pequeña selección. Sí. En el año 1900, un 29 de junio, nació Saint-Exupéry, aviador y escritor, autor de El Principito, tal vez su obra más famosa, ¿no? Por eso la única, ¿no? Porque ha escrito importantes libros sobre la aviación. Recordemos que Saint-Exupéry también fue un pionero de la aviación en Argentina, de la Aeroposta, que también estuvo con otros pilotos franceses como Mermoz, Guillomet, también el argentino Luro Cambaceres. Fue un piloto de guerra que, bueno, de hecho, fue derribado. ¿En la primera guerra? No, fue la segunda, pues fue en el año 1944. Mira. Si mal no recuerdo. Bueno, un gran autor. Sí, porque si nació en el 1900, en la primera guerra tenía 16, algo que. Claro, era muy jodido, no lo van a mandar al muere un pibe. Y no, sería muy descabellado. Sí. Parte de su gobierno. En 1900, también, un 29 de junio, comienza a regir la Fundación Nobel. Mirá, un saludo grande. Saludo grande, Ernesto. Ernestina de Nobel, que está pasando un momento delicado, ¿no? La verdad que un saludo grande. A don Roberto Nobel, el creador de ese diario tan importante. Bueno, casi 50 años más tarde, en 1949, se implementa el apartheid en Sudáfrica. Mirá. Y se prohíben los matrimonios mixtos. Y que bueno, que si mal no recuerdo, Nelson Mandela es quien termina con esta práctica tan inhumana, ¿no? Sí, bueno, por algo será. Por algo será, sí. Eso se decía mucho en Sudáfrica. Por algo será. Por algo será. Como acá. Sí. Ah, es terrible. En 1974, Isabel Martínez de Perón se hace cargo de la presidencia de la Argentina. Y ¿vos dijiste María Isabel? No, Isabel Martínez de Perón. Ah, no, pues te quiero hacer un... Perdame, no me quiero poner en Maestro Ciruela. No me quiero poner acá en la voz autorizada, pero hay un pequeño error ahí. No era Isabel, se llamaba María Estela. Le decían Isabelita. Era un nombre artístico, tenía de sus tiempos de bailarina de cabarets. Pero no era Isabel. ¿Viste cómo esa gente se llama? No, se llama Doris, pero le dicen Carla. No sabes. Sí. Bueno, más o menos se ve la misma razón. Exactamente, yo tengo una colega, guía de turismo. Sí. Que se llama Andrea, pero se hace llamar Tamiko, por ejemplo. Mira, bueno, son nombres artísticos. Y bueno, recordemos que vos te haces llamar Excalibur cuando guías, ¿no? Que es tu nombre de guerra. Mi nombre es fantasía, claro. Nombre de fantasía. Como los poderes así de la espada. Sí, hoy a la Bahía de la Patagonia va Excalibur con 15 ingleses, bien. En 1986, siguiendo con las efemérides, un 29 de junio, Argentina vence a Alemania por 3-2 y conquista la Copa del Mundo de Fútbol, ¿no? Qué lindo. Algo que hablamos ya la semana pasada, hablamos de... Sí, hablamos de justamente de ese Mundial, pero por la mano de Dios de Maradona. La mano de Deus. Y una semana después, está ganando la final. Mirá cómo, qué loco, ¿no? Dos días tan intensos en la historia del deporte argentino transcurrieron en tan poco tiempo, en el transcurso de una semana. Y justamente, y por esas casualidades de la vida, hermanan la emisión número 7 y la número 8 de este programa tan conocido que es Tres Mosquiteros. Sí, bueno, recibimos el saludo de Carlos Bilardo, nos escuchó la semana pasada. Y bueno, gran saludo, Carlitos. Un gran saludo al doctor. Y por último tengo una efeméride más, en 1987, que esta efeméride da nacimiento a un dicho popular que ya lo vamos a discutir. En 1987 profanan los restos del expresidente argentino Juan Domingo Perón en el cementerio de la Chacarita. Y da lugar a un dicho. Ya sé cuál es. Lo sabés. Yerba mala nunca muere. No. En casa de herrero, cuchillo de palo. No. Te lo voy a decir y deja de adivinar, por favor. Bueno. Queda un dicho que se suele decir cuando uno deja. Hasta las manos. ¿Sí? Hasta las manos. No, una fragancia flatulencia en el ambiente, o cuando uno va al baño y deja una estela. Sí. Un tanto indeseable. Sí. ¿Y qué es el siguiente? Te comiste las manitos de Perón. No sé si alguna vez te lo dijeron. Lo escuché, me lo han dicho. Pero igual creo que es una copia de otro dicho también muy parecido, que tiene el mismo sentido, que es: te comiste los restos de Magaldi. En alusión al viejo cantante de tango Agustín Magaldi, de voz aflautada. Bueno, en fin. Bueno, esas fueron las efemérides de hoy. Y antes de pasar al tema que me ocupa, que ocupa mi bloque, sí. Vamos con el siguiente auspiciante. Adelante, don Julio, mándese el auspicio. ¿Dónde tiene el cassette de los auspicios? Por el amor de Dios, don Julio. Bueno, por esta vez lo perdonamos. Que no se te escape ningún bagre, mero o surubí. Casa de pesca, va el tiro. Plomadas, equipos, carnada fresca, tripa de pollo, camarones viejos, buenas berretas y cursis para enganchar minas desprevenidas. Desde hace 150 años, en el lugar de siempre, Peralta Ramos 114, Campana, provincia de Buenos Aires. Va el tiro. Well, she got it, la. Linda música, tiene bueno, la gente va al tiro. Los Beach Boys, sí, bueno. Sí, tiene un tema muy lindo de los Beach Boys. Muy muy linda banda los Beach Boys. Linda banda, y bueno, la gente va al tiro, son gente fanática de los Beach Boys. Tienen todo el local, lo tienen todo decorado con ese estilo, ¿no? Con el un poco con la artística de Pet Sounds, que es el gran disco de los Beach Boys. Y bueno, tiene el dueño de Valtiro, que es Don Cosme. Tiene un corte muy parecido a Brian Wilson, que es el cantante de los Beach Boys. Un corte sí, que es no, verdad. No es natural, es un peluquín rubio al estilo de Brian Wilson. Y cada tanto suele ir los veranos a Hawái, a surfear, sí. A California, esa parte, sí. Sí, de los niños de la playa, ¿no? Y ahí fue donde lamentablemente se fracturó esas vértebras, que lo dejaron parapléjico, que hoy atiende y tiene el mismo sistema tiene Stephen Hawking. Bueno, lo tiene Don Cosme y te atiende ahí del negocio sin ningún problema, ¿eh? A veces se babea un poco, pero la atención es de primera e inmediata. Está bien, un abrazo, Don Cosme. Hoy les quería hablar a la gente. Charlábamos con un amigo acerca de las múltiples actividades que he tenido en mi vida. No es esto una suerte de exponer mi currículum vitae, sino sí. Recurrir a las actividades laborales que uno, bueno, que fui teniendo a lo largo de mi vida para autosustentarme. Porque, bueno, vos me conocés bien, Rucho. El sí, hablando mal y pronto, el famoso rebusque. El rebusque, el buscavidas, el currito. Sí. Para ir zafando, ¿no? Pero soy una persona multifacética que no me gusta quedarme en un changarín profesional. Exactamente, que se puede adaptar a las circunstancias, ¿no? No me acuerdo quién lo dijo, la definición de inteligencia. A ver. Que dijo que una persona es inteligente. Es aquella que se puede adaptar a las diferentes situaciones, ¿no? Bien. Bueno, un camaleón, lo dijo un camaleón. Un camaleón lo dijo, exactamente. Bueno, yo trabajé un poco, si bien mi formación es como licenciado en turismo, sí, he trabajado de múltiples, con múltiples ocupaciones. Por ejemplo, he sido data entry, ingresado planillas. Recuerdo, uno de los mejores fuiste. Marcaste una época, un antes y un después. Claro, sí. No, fue un verano para hacer unos mangos, para poder... Para pagarte los vicios, las salidas. ¿Cómo uno hace la vocación de un data entry? ¿Hay alguien que dice, che, yo quiero ser data entry? Tiene el mismo tipo que una vez dijo, mamá, papá, quiero ser médico y salvar la vida de miles de personas. También dijo, quiero ser data entry y llenar computadoras de datos. Yo creo que no. O sea, nunca he conocido a alguien que tuvo la vocación de chico de ser data entry. De hecho, yo tampoco lo tuve. Sí. Era un trabajo para zafar. Sí. Lo mismo que cuando trabajé en el área de sistemas de la Universidad del Salvador, que es la universidad en la cual estudié, creando casillas de correo, dando de alta. Un trabajo. Recordemos que, bueno, porque... como Mark Zuckerberg es el creador de Facebook, vos sos uno de los creadores de Gmail. Después me robaron la idea y bueno, yo quedé en la lona, pero sí, ahí es cuando usé las primeras ideas que dieron el puntapié inicial, ¿no? Sí, exactamente. Qué tiempo aquello, qué lucidez que tenías en ese entonces. Sí, después la fui perdiendo a lo largo de los días y de las semanas. Suele suceder, mi querido Federico. Uno de los trabajos más, que si bien duré poco, estuve 3 semanas... pero más intensos y tal vez más divertidos, fue cuando trabajé de vendedor ambulante. No sé si recordás esa época, Rui, que vendía relojes no era el típico vendedor ambulante del tren, del ferrocarril Roca, que iba con la cajita y con la deluxe. No era, a ver, vendía baratijas, pero tenía otra presencia, iba de traje, iba a los negocios. Pero tenía estabas disfrazado de celular. Claro, era una táctica más entradora. Me acuerdo que me entraba un tren, un colectivo de distintos barrios, y después dejaba toda la mercadería que me daba el lugar para el cual trabajaba y hacía como la recorría por... Más que nada vendía en negocios, pero tenía tácticas de venta muy graciosas. Conocí mucha gente, personajes disparatados. Una época muy linda. Una semana nos fuimos a vender a Mar del Plata, por ejemplo, a la playa, que vendimos un montón. Recuerdo muy bien, Federico, quizás vos no lo quieras decir, pero bueno, me parece que es hora de sacar los trapos al sol y de ventilarlos, ¿no? Porque ahí tiene un vaho importante. Que digamos que vos estuviste cerca de estar preso, tuviste una contravención debido a ese trabajo de vendedor ambulante. Es verdad, no lo tenía fresco, pero sí me hicieron una contravención en la calle San Martín de la ciudad de Mar del Plata. La ciudad que te vio nacer, te vio también derrumbarte. Sí, en realidad me llevaron a un lugar, a un depósito fiscal, y me sacaron la mercadería, me hicieron hacer un acta, y después para recuperarla tuve que ir y pagar, no me acuerdo, fue una cosa así. Qué momento fuerte, ¿no? Pero igual saliste entero como de otras situaciones. Sí, o sea, pero más gracioso fue lo que me pasó una vez vendiendo a la noche en Recoleta. Ajá. Ahora que me lo decís. Me pongo a hablar con 2 personas y le empiezo a hablar de lo que hago, de lo que vendo, qué sé yo. Y resulta que dice, pero vos estás vendiendo acá a la calle, vos podés, como si yo tengo una verdura, puedo venir a vender verduras. Y yo no entendía qué me decía. Y resulta que eran policías vestidos de civil. Mirá. Así que terminé a la vuelta de una esquina, ahí hablando con los policías, pidiéndole por favor que no me saquen nada. Esbocé que tenía 3 hijos, mentí, por supuesto. Federico, conociéndote, te imagino llorando como una señorita, pataleando, rogando por tu vida. No estaba llorando como una señorita, estaba muy... Me acuerdo que tenía mucha confianza en mí mismo en esas épocas de vendedor ambulante. Y me acuerdo que terminé... Te curtió la calle. Me curtió la calle eso. Me acuerdo que terminé regalándoles un reloj a cada uno y un encendedor a los oficiales para que me dejaran... Alimentás la corrupción. Y bueno, pero es el sistema que te lleva a eso. Es verdad, no, es, no, es el sistema. Las culpas del sistema, no. Como decía, bueno, como decía uno alguna vez, no, la nenita me paseaba en bombachita, no sabe, me tentaba, no es mi culpa. Claro, sí, claro, exactamente. No, esto fue más o menos así. Pero bueno, después cambié. Después tuve otro trabajo con quien, bueno, vos vas a poder aportar. Vas a poder aportar algún dato. Sí. Formó un trabalenguas. Sí, no te das problema. ¿Querés tomarte un vasito de agua mientras? ¿Estás bien? No. ¿Quieres respirar? ¿Querés salir al patio de tu penthouse y respirar un poco? No, ya está, ya lo resolví. Vas a poder aportar algún dato porque es un trabajo que hice. Que mucha gente habrá tenido su época. Trabajé como mozo, como camarero. ¿Quién no fue mozo? De banquetes. ¿Quién no fue mozo? ¿Quién no fue un buen mozo? Bueno, eso es algo que lo seguimos siendo, pero... Sí, somos buenos mozos. ¿Quién no llevó una bandeja en su mano y la hacía girar sobre su dedo índice? Exactamente. Yo no, fui bastante... No tenía esa habilidad, nunca la tuve. Qué picardía. Pero bueno, qué picardía. Bueno, trabajaba de mozo de banquetes para hoteles 5 estrellas, entre ellos el Hilton, el César y el Emperador. Qué lindo. Que en el Emperador he trabajado con vos, no sé si recordás esos tiempos. ¿Cómo olvidé ese trabajo? Un hermoso trabajo, sí. Que lo conseguí gracias a vos ese trabajo. Lo conseguiste de una manera, si se quiere, fraudulenta, pero sí. Inteligente. Porque me acuerdo que yo había presentado un currículum. Y vos querías trabajar en ese entonces como mozo. Sí. Y cuando me llamaron, en realidad yo creo que no estaba en la casa, atendiste vos. Y preguntando. Recordemos, era un tiempo que vivíamos juntos. Vivíamos juntos. No éramos pareja, pero compartíamos la misma habitación y alguna que otra vez hicimos cucharito. Exactamente. Me acuerdo de esos tiempos de gloria. Bueno, y ya un man de este hotel. Preguntando por mí, ¿cómo estabas vos? ¿Atendiste vos? Y dijiste, ah, no, era para, llamaban para que ya vayas a hacer el curso como de inducción, ¿no? Sí. Y vos dijiste, bueno, yo le aviso, dice, pero yo también dejé el currículum, ahí se te despertaron las luces. Era mentira, yo nunca había dejado ningún currículum. Exactamente, dije, yo dejé el currículum, ¿puedo ir? A ver cómo es tu versión, gratis. Bueno, está bien, vení. Y fuiste y quedaste en el trabajo como yo. Y bueno, es la viveza que siempre me ha caracterizado, Federico. Recordá esa noche en la que estaba Jessica Sirio en ese boliche y la convencí de que era el hijo de Manuel Antelo, el dueño de la Renault. Y bueno, te fuiste con ella. Fui con ella hasta la vereda cuando se dio cuenta que tenía un Renault, pero un Renault 12. Ahí la mentira se cayó. Y bueno, suele pasar, la mentira tiene patas cortas aparte. Sí, y Jessica Sirio también tiene patas cortas, pero tiene unas nalgas hermosas. Después he trabajado de recepcionista de un hostel acá en Ushuaia, un recepcionista nocturno. Era muy divertido porque trabajaba... No sé por qué, se me viene la imagen de... Te veo atristanado trabajando ahí nocturnamente. Te veo un ojo yéndose de la órbita. Como que uno se transforma, ¿no? Ese tipo de trabajo se convierte en esos personajes que una vez supieron tener ese tipo de labor. Sí, era muy divertido trabajar en este hostel porque en realidad yo iba de 12 a 8 y cuando llegaba empezaba a apagar las luces de a poquito, empezaba como a apagar la fiesta para que no siga hasta muy tarde. Claro, sí. Después me dormía en un catrecito. Tipo 2 de la mañana ya estaba dormido y me levantaba a las 8. Era un trabajo fantástico. Se comenta también que abrías los grifos, ¿no? De emergencia para apagar incendio y bueno, con eso despabilabas un poco a la gente. Has perdido mucho cliente, perdió el hostel, pero vos te permitías dormir una siestita. No es así, pero la pasamos bien. Después, bueno, trabajé como marinero en el Europa, en el barco que contaba, sí, la otra vez, bien. En la crónica pasada. Federico, es una, la verdad que por ahora te lo diga, pero es has tenido en 10 años has tenido la vida que han tenido 5 personas en toda la vida. Es un tipo que las ha vivido todas. Me imagino que después de tantos trabajos hoy debes amarcer una fortuna incalculable. No es porque fueron todos trabajos poco calificados. Ah, el famoso, como diría don Arturo Jaureche, medio pelo. Exactamente, el medio pelo argentino. Bueno, eso es lo que fui yo durante toda mi vida. Ahora ya no, pero estos primeros 10 años fueron así. Después trabajé de preceptor. Preceptor, mira. Sí. De preceptor y hice una suplencia de profesor de inglés en el mismo colegio. Bueno, eso ya habla un poco, ¿no?, de cómo está la educación en este país, ¿no? En Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, principalmente. Se deben venir una generación de superdotados intelectuales en Tierra del Fuego para los próximos 20 años, que mamita querida, se viene un polo tecnológico industrial ahí que que el Valle de Siliconas. Sí, el Silicon Valley, sí, el Valle de Siliconas, claro. Bien. Después trabajé, mira, esta es buenísima. De organizador de la milonga del fin del mundo. Organizaba una noche de tango acá también. Ahí empecé a conocer la noche, grandes artistas. Ya empiezan los trabajos con nombre dudoso, ¿no? Organizador de milonga. Me lo imagino al mismísimo Scarface con ese título, ¿no?, en la tarjeta, organizador de milonga. Cuando está ocultando lo más turbio, ¿no?, que se puede, que es el tema de las drogas, y eso que vos sabiamente supiste introducir un territorio que era bastante limpio y libre de drogas. No, yo nunca me dediqué al narcotráfico, lamentablemente, porque si no estaría haciendo este programa de radio y estuviese disfrutando de mi vasta fortuna, ¿no? Seguramente estarías en el gobierno o estarías en la oposición. Alguna de dos. Y después trabajé también como guía de turismo, que lo hago en la actualidad. Guía de turismo, he trabajado en el tren del fin del mundo, en catamaranes por el canal Beagle. He trabajado como guía de turismo independiente, que es lo que sigo haciendo ahora en los veranos. Sí. Y por último, que también sigo haciéndolo. Un saludo a Joe Rigoli, de paso. Trabajo como editor y distribuidor de libros, que ese fue mi último que estuvo título. Es tu emprendimiento más... Claro, sí. Sí, más... tu emprendimiento donde te la jugás, ¿no? Es donde pongo todos estos años de sapiencia y caradurez. Toda tu ambición está depositada en eso, y bueno, es lo que también te ha llevado a ser nombrado por la revista Forbes uno de los entrepreneurs más importante de Latinoamérica para los próximos 50 años. Sí, mándamelo el número ese de la Forbes. Te lo voy a mandar. Sí, es lo no escriben, me di cuenta. Lo escriben los mismos que le hacían el diario Yrigoyen. Así que bueno, en cualquier momento te va a llegar. Bueno, la espero. Esas son todas un poco las actividades que me han caracterizado. No sé, vos también has tenido algunos trabajos, varios, Rubén. Yo he tenido, bueno, como lo has dicho bien, he sido mozo con vos, que es una, la verdad que ha sido una tarea que, me permito decirlo, Federico, la disfruté porque éramos jóvenes, teníamos 19, 20 años, nos afeitábamos una vez al mes porque la barba apenas nos crecía, teníamos un cutis hermoso, angelical, y bueno, nos digo, no solo a trabajar, sino que básicamente tenemos que reconocerlo, lo hacíamos principalmente para comer ese trabajo. Sí, eso te iba a decir, porque en ese momento recuerden que éramos estudiantes, no teníamos un mango. No teníamos un mango y más o menos época, como ahora, pero menos. Era y una aparte, época difícil época del país. No sabíamos. Estamos hablando del año 2000. Estamos hablando del año 2001. Eran años difíciles, años que se pagan con patacones en el 2002. Y nosotros hacíamos ese trabajo principalmente por la comida, y en la semana comíamos medio salteado, no comíamos muy bien, algún arrocito. Sí, esas cosas. Me recuerdo yendo al supermercado Coto, esos momentos donde daban comida gratis, ese momento que tocaban la campanita en Coto, en la rotisería, y uno se acercaba a degustar un sanguchito, y uno con el carrito daba como 10 vueltas a la góndola como para hacer una degustación por 10. Recuerdo de esas cosas que uno llegó a hacer, porque la verdad que era difícil, ¿no? Nos alimentamos. Pero comíamos, comíamos muy bien en el hotel, eso me acuerdo que comíamos, tiramos para toda la semana, veníamos medio... Recuerdo que la comida del hotel en sí que nos daba, que le daban al personal, era inmunda, era bastante asquerosa, sí. Pero la comida para la gente, porque eran unas 5 estrellas en las fiestas de casamiento, de bar mitzvah, de todas esas cosas que íbamos, uh-huh. Era muy rica, y lo que hacíamos nosotros era... Siempre pedíamos como le pedíamos platos a la cocina que después claro. Iban distribuyendo las mesas. Pedíamos de más. Faltan dos lomos más. Faltan 15 lomos, muchachos. Y había una pareja de ancianos esperando por un platito para compartir. Y nosotros pedíamos para comer nosotros. Aparte, tenías que comer así como en acción, así muy rápido, así engullir más que comer, tragar. Recuerdo también paseando con las bandejas. Haciendo que levantábamos cosas de la mesa dulce que estaban sucias y en realidad las levantábamos y nos íbamos tras bambalinas para comerlas nosotros. Recuerdo particularmente en mi caso haber levantado un bowl con mousse de chocolate que estaba prácticamente intacto y lo he levantado como si hubiera estado vacío por una horda de energúmenos hambrientos. Y simplemente lo levanté porque el energúmeno hambriento era yo y me quería comer todo ese mousse de chocolate tras bambalinas, como vos bien dijiste. Sí, qué lindas épocas con Juan Contarino, nuestro jefe. Nuestro benemérito jefe, que tuvimos el beneplácito de trabajar con él. Un hombre de sí. Palabras altisonantes, como se dice acá en inglés, un hombre de big words. Pero que en definitiva significan poco, porque lo que importa son las palabras del corazón. Y hablando del corazón, hay una canción, Federico, que hoy nos querés hacer escuchar, que habla mucho de lo que ha sido tu vida en este rubro que es lo laboral, lo changarístico. Sí, señor. Sí, es una canción que tiene que ver con esto del rebusque, y que sin ir más lejos, y sin más prólogos e introducciones, vamos a presentar a Juan Carlos Baglietto con La vida es una moneda. Adelante, don Julio. Adelante, don Julio, y adelante, Juan Carlos. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir, esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días, a lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida, los días cantan la historia del hombre al borde del hombre, los días cantan mañana. No tienen miedo, conmigo. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con un amor, sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces. A lo mejor resulta bien. Inunda el asfalto de sensaciones profundas. Gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen. fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien, solo se trata de vivir, no, esa es la historia. Con un amor, sí, un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, lo mejor resulta bien. Qué linda canción de manos de Juan Carlos Baglietto y también de Rodolfito Páez. Dos rosarinos, recuerden Rosario, cuna de grandes, Olmedo, Fito Páez, Baglietto, el Che Guevara, bueno, Quino, Fontana Rosa, ¿quién les habla? También soy rosarino. No te tires a menos, vos sos un fiel, un digno representante de esa cantera inagotable que es Rosario, de artistas, arrabaleros, que siempre han marcado el pulso en la historia cultural y social argentina. Vos sos uno más y no tenés nada que envidiarle a los grandes revolucionarios, a los grandes músicos y a los grandes literatos que han salido de esa cuna hermosa come gato llamada Rosario. Linda cuna, come gatos, Rosario, ¿no? Pero bueno, seguimos a nuestros amables oyentes, les comentamos que seguimos en 3M, Tres Mosquiteros, un programa que hacemos tres personas desde tres lugares distintos. Rui Gratia desde Canadá, Gonzalo Trama, que hoy lo tenemos ausente por un viaje de negocios, sí, en Córdoba, lo hace desde Río de Janeiro. Por lo que tengo entendido, también me ha sumado al negocio de venta de autoplanes la venta de cuchillos Tramontina, que él mismo ha traído desde el Brasil, está haciendo una gran diferencia. Los compra en Brasil a muy buen precio y él después en su rastrojero, que se te robó la idea a vos, porque vos eras el que ibas a tener un rastrojero, pero al final él se lo compró. Es verdad. Y bueno, con eso está recorriendo el país, está haciendo una fortuna incalculable, y como todo buen vendedor y viajante, deja una novia en cada pueblo. Y sí, Gonzalo es un gran seductor, sí, itinerante, ¿no? Sí, y se dice mucho que en la zona de la Puna se están dando una natalidad de niños colorados como nunca se había visto en la historia. Y todo se debe quizás a los viajes de Gonzalo. Y sí, porque suele frecuentarse seguido a la Puna, Gonzalo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y por último, la tercera pata de este programa es quien les habla, Federico Gargiulo. Pero Federico Gargiulo ya estuvo en el primer bloque, ya brilló en el primer bloque. Sí. Y ahora quiero darle paso a otra persona, a un tipo que con su 1.90 suele, 1.91 en realidad, suele imponerse en cualquier ambiente, un tipo desopilante, pintón, creativo, un tipo de comentario agudo, pero a la vez sensible, un sensible tan tan sensible que suele empapar numerosos pañuelos cuando mira una película romántica, Rui Ernesto Gratia, adelante. Muchas gracias, Federico, muchísimas gracias por tus palabras sentidas, dichas desde ese corazón lleno de marcapasos que funciona mal, pero que funciona con amor, con pasión, que eso es lo único que rescato de los hombres pasionales. No me gustan los hombres con medias tintas, y vos no sos un tipo que tiene medias tintas, vos sos un tipo que tiene el tintero lleno de cosas por escribir y de palabras hermosas para decirle a quienes se la merecen. En este caso yo me la merezco, porque bueno, soy, modestia aparte, soy la persona más importante de este programa, soy quien conquista al público femenino, porque soy el que tengo la voz más aflautada, y algunos me han comparado radialmente con el mismísimo Arnaldo André, él en las telenovelas, yo en la radiofonía argentina. Y bueno, Federico, vos sabés que yo siempre tengo un tema del cual hablar, el cual yo lo pienso por mucho tiempo, tengo un grupo de gente, de colaboradores, con también de espíritu abierto, open mind, y que siempre tratamos de tocar temas que nos tocan de cerca, ¿no? Temas que hemos vivido, temas que seguimos viviendo y temas que viviremos por siempre, porque hay un rasgo que nos caracteriza esta generación de hombres maduros, y no tanto, de 30 años, que bueno, son rasgos en común que desde acá, desde este humilde lugar, ya desde el anterior programa y el de hoy también, me voy a expresar con términos académicos y con datos fundamentados. Y de lo que voy a hablar, Federico, es algo de lo que hemos hablado tú y yo tantas veces, que hemos hablado tantas veces ¿de qué? De mujeres. Porque si algo se caracteriza en nuestras conversaciones es de mujeres, ¿no? Siempre estamos hablando de ellas. Es un tema aparte inagotable, yo creo. Es un misterio. Y ¿sabes por qué lo hacemos? No sabemos nada todavía de ellas. Y sí, porque todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que escribimos, todo lo que discutimos es para conocerlas, y no las llegamos a conocer nunca. A veces pensamos que las mujeres son igual que nosotros y estamos convencidos de esa idea. Al otro día decimos, no, qué diferentes que somos, estamos cortados por distintos cuchillos. Y bueno, para seguir con esta never ending discusión que nos llevará toda la vida, seguir confundiéndonos, porque el propósito de esta discusión no es llegar a certezas, sino de llegar a nuevas confusiones. Pero bueno, de eso se trata la vida. Y esta nueva confusión en la que hoy les propongo, mis queridos oyentes y mi querido Federico, es hablar de las mujeres en esta siguiente situación. Las mujeres que no nos gustan, y lo fácil que es conquistarla a veces, y en cambio lo difícil que se hace conquistar una mujer que realmente nos gusta y que nos apasiona. Exactamente. Sí, sí, hemos tenido importantes experiencias en este sentido, ¿no? Sí, de las dos. Sí, hemos hablado, no solo nosotros dos, muchos amigos, cercanos, y vamos, ¿no? Joder, no somos los únicos que hemos reflexionado sobre esto, pero bueno, es el momento de que desde este programa, un día como hoy, a finales del mes de junio del año 2011, nos sigamos planteando esto una y otra vez, que es, ¿por qué se hace tan fácil enamorar a una mujer que no nos gusta? ¿Y por qué se nos complica tanto enamorar a esa mujer que nos gusta y nos gusta mucho? Bueno, quiero hacer un pequeño decálogo, como me gusta realizar a mí, con algunos tips, algunos bullets, algún punteo de qué nos sucede, por ejemplo, en este caso, con la mujer que no nos gusta y que nos da bola. Por ejemplo, la mujer que no nos gusta y no nos da bola, la tratamos mal y no nos importa. Exacto. Tratamos mal, es así. No la llamamos, vamos a la casa de ella o le invitamos a la casa nuestra y no somos capaces de sacarla a comer afuera. Siempre el plan es un plan aburguesado, que no piensa en la otra persona, sino que piensa en la propia comodidad de uno. ¿Y por qué hace una peli? Y encima una peli que le gusta a uno. La última de nada de la última de Matthew McConaughey, no, sino la última de Dolph Lundgren, que a nosotros nos apasiona y ella no la termina de comprender cómo nos puede gustar algo semejante, con semejantes toques atroces, ¿no? Y bueno, eso es algo bastante típico que nos pasa cuando una mujer no nos gusta. En cambio, cuando la mujer sí nos gusta, estamos totalmente pendientes de ella. Y no solo estamos pendientes de ella, inclusive en esos momentos cuando nos damos cuenta que estamos demasiado pendientes, por no decir regalados, pero tratamos de mantener una distancia, y en esa misma distancia que intentamos mantener, igual estamos pendientes de ella. No sé si terminas de entender esto que estoy diciendo. Es un personaje un pensamiento un tanto complejo, ¿no? Pero supongamos, ¿no? Una salida de bar, un grupo de amigos y de amigas, y hay una chica que te encanta, te vuelve loco, pero decís, no le voy a hablar, no le voy a dar bola, voy a ser totalmente indiferente. Pero en esa indiferencia, no le hablaste quizás en toda la noche, pero hiciste un solo comentario en toda la noche que habla de lo pendiente que estás de ella, por más que sí. luches por hacerte el relajado, el distendido, y que su presencia no te importa para nada. Pero es inevitable, Rui, ¿eh? Es inevitable. Es inevitable. Somos muy evidentes los hombres a veces cuando estamos así detrás de a la casa de una mujer que nos gusta. Sí, esto ya lo ha dicho tanta gente. Vos sabés que yo soy un hombre de la publicidad. Esta es la famosa publicidad de Sprite de que las mujeres huelen la desesperación, ¿no? Creo que esa publicidad lo ha dicho todo sobre el asunto mismo este del que estoy hablando en el día de hoy. Sí, tenés razón. Bueno, te agradezco muchísimo que me des la razón, porque ese es a mí me mantiene vivo cuando la gente me da la razón y me dice que soy hermoso y que soy el mejor. Y bueno, quiero volver un poco a la mujer, esa mujer que no nos gusta y sin embargo está atrás de nosotros, esa mujer que no la llamamos nunca y ella nos llama, y te dice, ¿qué te pasa? ¿No tenés crédito? ¿Te pasa algo? Y vos le decís, no me pasa nada, y la tratás peor que a un potus, la tratás peor que al perro malo de tu vecino, y ella igual ahí sigue pendiente. Y la verdad que eso... no está bien. Hay un momento que hasta el más jodido de los hombres dice, no puedo seguir haciendo esto, le tengo que cortar el mambo a esta flaca. Esta flaca quizás en algún momento quizás le prometí amor, le vendí humo, le dije que estaba enamorado, que era la mujer de mi vida y que no, simplemente fue una estratagema, fue una ardid. Sí, para hacerla caer en las redes, ¿no? Exactamente. No sé, vos te das cuenta de lo que yo te quiero. Hace años que estoy enamorado de vos. Y hay mujeres que... hay mujeres que caen en eso, y uno lo puede decir una vez, y después cuando esa mujer cayó, todo se hace tan fácil para el hombre, que el hombre ya, cuando ve que la meta está lograda, ya no le interesa, le parece todo demasiado fácil, y bueno, entonces va hacia la mujer esa mujer que sí le gusta, la mujer que le gusta de verdad, y que no puede ser frío y calculador y distante con esa mujer. Con esa mujer cree que, por ejemplo, ¿no? Cree que si no la ha podido conquistar esa mujer que ama, se debe a que dijo algo mal, o que hizo algo mal, o que tuvo un gesto que estuvo mal. Y no hay nada, no hay una palabra que dijo que estuvo mal, no es que se puso un saco que le queda mal. No, simplemente esa flaca no gusta de vos, flaco. Es así, es sencillo, ¿no? Sí, es así, es triste, pero es así. Es triste, pero es así, ¿no? ¿Será que no gusta de mí porque el otro día dije que los hinchas de River son todos unos muertos? Y no, la flaca no le decís, la flaca no es por eso que no gusta de vos. No gusta de vos porque no gusta de vos. Y listo, sí, así de sencillo. Pero creo que también el encanto de esa mujer que nos gusta, que nos enamora y no nos da ni la hora, no nos da bola. Sí. Ese es el camino que recorremos hasta llegar a ese no, porque al final no nos da bola, es ese camino tortuoso, de ripio, difícil, escalonado, que no es como aquel camino fácil que tenemos cuando se nos presenta una mujer que nos da el sí instantáneamente. Sí, sí. Es una cosa psicológica, es una patología tal vez, ¿eh? Hay algo de masoquismo. Hay muchos hombres que les gusta, que nos gustan las mujeres difíciles, ¿no? La mujer inalcanzable, la mujer que ya sabemos del primer momento que no es para nosotros, porque nos gusta de nosotros, porque... no sé, por muchas razones, pero uno quiere seguir insistiendo, se quiere seguir lastimando y sigue insistiendo con esa mujer que no te gusta y ya está, no es para vos. Y también está Federico con esta mujer que nos gusta, esta mujer que nos gusta tanto, pero nos parece tan inalcanzable, que nunca ni siquiera nos animamos a darle el más mínimo indicio de que estamos detrás de ella. Y un día para el otro nos pusimos novio con una que no nos gustaba tanto, pero bueno, eso era simpática, era macanuda. Y cuando ya estabas un año de novio con esta flaca, te ibas a vivir junto con ella, estaban pensando en comprarse una chacrita, plantar zanahoria, ¿no? Todos esos planes recopados que tiene uno con su novia. aparece esta flaca que siempre que te gustó, que nunca te animaste a encarar, aparece y te enterás por intermedio de un amigo o de un tercero que esta flaca estaba, siempre estuvo atrás tuyo y vos nunca te animaste a nada. Y ahí, bueno, se te querés matar, te querés matar, ¿no? Porque la jugaste de indiferente, la jugaste de... no apostaste la ficha, no viste la luz, y en cambio esa luz estaba. Y vos, por encandilado por la figura de esta mujer, hermosa quizás, pero bueno, eso quizás no importa tanto, pero que esta mujer que despertaba en vos tus deseos más profundos, nunca te animaste a decirle nada. Al final te conformaste con una que era buena, pero no tanto como vos querías, y te das cuenta que la que sí, esa mujer que vos deseabas con tanto amor y con tanta pasión, estaba disponible. ¿Y qué haces en un momento así, Federico? ¿Qué haces? Te lo pregunto a vos. ¿Yo qué hago? Mirá, sinceramente, y tenés que tomar una determinación que puede ser difícil, o se hizo en la cómoda de quedarte de quedarte ahí con la mujer que te banca ya hace un año, que no le jode, que vas sacando panza, que ya te vas aburguesando, sí. O está la de pelearla y decir, bueno, mirá, me pasa esta con la mujer y vas a jugarte todo por el todo, porque no se sabe, si bien ella gustaba de vos antes, no sabés cómo va a resultar, por ahí estás con ella y resulta que no te gusta más una vez que te da el sí, ¿no? Puede ser. Es complicado. Pero el hombre también tiene mucho esa actitud, Rui, más allá de incluso antes de llegar a esto de ponerte de novio y plantar zanahorias en una chacrita en algún lugar con sol, sí. Tiene esto de tomar esa actitud de cómoda, de a veces de ir a lo seguro, ¿no? No, esa mujer inalcanzable, pero posible, ¿no? A la vista, por ahí inalcanzable, porque a veces, no sé si te ha pasado, que mujeres hermosas que te han hecho ilusionar, que te han gustado muchísimo y que no las encaraste, no las abordaste, y después te enterás, como decís vos, de que ellas sentían lo mismo por vos, y por una cuestión de comodidad fuiste a la que estaba ahí a tus pies de primer momento. Sí. Pasa eso, el hombre es cómodo. Sí. El hombre es cómodo, el hombre no se la juega a veces. Nos pasa, creo que nos pasa a todos en mayor o menor medida. En algún momento de la vida nos pasó. En algún momento de la vida hemos cerrado con una chica que no nos parecía la más linda, pero bueno, nos hacía bien estar con ella. El tema es, ¿no?, cuando te aparece esta oportunidad de que, bueno, a ver, te podés ganar $1,000,000 con el loto o te podés ganar $10,000 con la quiniela, ¿no? Si uno le dice te ganas $10,000 con la quiniela, te pones contento. Pero si te dan a elegir entre $1,000,000 del loto y los 10,000 de la quiniela, por supuesto que vas a elegir el loto. Pero si ya elegiste la quiniela y después te dicen, che, mirá, pero podrías haber elegido el loto. ¿Y qué haces ahí? Es un momento de reproche, es un momento de que uno se castigue uno mismo, es un momento de duda, de vacilación. Que lo vuelvo a decir, lo hemos pasado todo. Lo hemos pasado todos de una u otra manera. Y yo creo esto, Federico, que no es algo solamente de los hombres, ¿no? Siempre no me canso de decir que me cuesta. No, yo soy un especialista en la mentalidad del hombre, la conozco de arriba abajo. Soy prácticamente un psicólogo de estos hombres de 30. Yo no me pidas que te hable de los pibes de 20, ni me pidas que te hable de un hombre de 50, pero de mi generación soy un psicólogo, soy un tipo que está muy bien, y has aprendido. He aprendido los golpes, como se aprende en la vida. Y me animo a decir también, Federico, que esto es algo que pasa también en las mujeres, ¿no? Hay mujeres que... Seguro. Viste, como te decía al principio, a veces decimos, no, somos muy diferentes a las mujeres, no, somos muy parecidos. En este caso me permito decir que somos bastante parecidos. Yo creo que las mujeres también, en el momento, cierran, bueno, me caso con este, que tiene un laburito, trabaja en un almacén, tiene un... Trabaja en el banco. Trabaja en el banco, en 10 años lo ascienden a subgerente, en 30 quizás es gerente, y bueno, va a tener una buena jubilación, tenemos los beneficios del club de Banco Nación. Me quedo con este hombre, que si bien es gordito, pelado... Y bueno, tiene una afección en la piel que a veces se brota todo, pero bueno, es bueno, es bueno. Viste, siempre la mujer dice, es bueno el Jorge. Sí, es bueno, es bueno el me Jorge. Me trata bien, me trata bien. Me trata Jorge bien. Y... me trata y tiene bien. Una profesión digna. Así una como... profesión digna, es laburante. Y bueno, quizás esa mujer también se ha conformado con este Jorge, con este Alberto, con este Federico, con este Rubi. Que puede ser que se conformen con nosotras también, con nosotros, las mujeres. Y bueno, podrían haber aspirado a más. Pero yo creo que esto, Federico, esto es algo eterno y universal como el amor, esto de amarse y desamarse, esto de que yo a vos te quiero y vos a mí no me querés, y lucho para que vos me quieras, y lucho para que me dejes de querer porque yo no te quiero. Y hay una banda canadiense que me gusta mucho, que se llama Arcade Fire. Y tiene un tema muy lindo, un tema muy lindo que justamente habla de esto. Que habla de que a veces uno tiene la cinta de capitán del amor, pero en un momento se quiere sacar esa cinta, no quiere ser más el capitán de ese equipo. No quiere jugar más en el equipo de los enamorados, no quiere jugar más con esa novia. Y le dice, perdón, pero yo con vos no juego más. Y no, en este caso este tema no habla de cintas, sino que habla de coronas, la corona del amor, the crown of love. Y bueno, vamos a escuchar de Arcade Fire este hermoso tema que habla de que, bueno, amar no es algo que siempre nos une, muchas veces nos separa y que estaría bueno saber elegir la próxima vez. Pero bueno, esto es algo que, esto no es... física o alguna ciencia exacta, esto es una ciencia muy del corazón, de los sentidos. Así que bueno, escuchemos este hermoso tema y cuando volvemos nos despedimos por una semanita que se va a hacer larga, larga. Oh, bien, bueno, acá pasó Arcade Fire con su tema Crown of Love, Corona de Amor. Me hace muy bien presentar estas bandas. En su momento les he presentado a Neil Young, les he presentado a The Flaming Lips. Son bandas de rock indie, como se dice, rock independiente, de pop indie. Y la verdad que son bandas que no por ser independientes son de contraculturales, son marginales, no, la verdad tienen su éxito, su suceso mundial, y vale la pena a veces frenar un poco y escuchar algo nuevo, las nuevas músicas. Esta gente de Arcade Fire ha grabado con David Bowie, han sacado este tema de su primer disco llamado Funeral. Tiene un segundo que es del 2004, si no recuerdo. Tiene un disco del 2007 muy interesante también, no recuerdo su nombre. Y el último disco, que creo que se llama Chasing Cars, no me acuerdo bien, no quiero mentir. Es muy interesante también, un tanto más comercial, si se quiere, que el primer Arcade Fire, pero bueno, interesante también. Me hace... Y sí, igualmente de algo tienen que vivir, está bien que lo hagan comercial, porque si no lo hicieron comercial... Imagínate que estaría en la lona los pobres pibes. ¿Y cómo compran los equipos? ¿Dónde compran? Pues si no tenés guitarra, no puedes hacer música. Si no tenés plata, no te compras guitarra. ¿Quién te va a regalar? ¿Quién te regala una Gibson hoy día? Y nadie, es un círculo vicioso. Sí, digamos, un círculo virtuoso también en este caso. Y sí, esta y gente... sí, sobre todo tienen que ser virtuosas en la música. Exactamente. Y bueno, se pasa una emisión más de Tres Mosquiteros, la octava. Y me permito, Federico, antes de darte el pie para el cierre, tengo ganas de decir algo que lo vengo pensando hace un tiempo, saliéndome un poco. Uno cuando hace un programa de radio se pone un poquito en un personaje, ¿no? En esta impostura de locutor que a veces toma, eleva un poco la voz. Y la verdad que voy a tratar de hablar un poquito más como hablo yo en el día a día. Y debo confesarles, amigos, oyentes, familiares, toda la gente que nos escucha, que me hace muy bien, y creo que vos, Federico, vas a compartir esto que digo, hacer este programa. Es toda una semana en la que uno trabaja, tiene otras actividades, pero se abre como una especie de burbuja semanal, esta burbujita que dura hora y media, dos, en la que uno parece irse un poco del mundo en el que está. Se mete en este estudio de radio improvisado con cajas de huevos pegadas en la pared para mejorar la resonancia, y algún que otro micrófono que dan vueltas, auriculares que a veces funcionan y a veces no. Y es una alegría hacer este programa con los pocos recursos que tenemos, tanto técnicos como intelectuales, pero hacerlo, que haya gente del otro lado que nos escuche, el feedback que se da con muchos de nuestros oyentes, con los oyentes silenciosos, que no hay feedback, pero sabemos que están ahí, por algo nos escuchan y bueno, por algo están semana a semana, o por lo menos de vez en cuando. Y bueno, es simplemente eso, decirles que me hace muy bien hacer este programa, me hace muy bien tener este encuentro con Federico Argiulo, a quien considero un amigo, pero también somos, uno ya cumple cierta edad, es más que amigo de las personas, ¿no? Pues las amistades toman diferentes colores, en este caso tenemos un proyecto en común, que es un proyecto radial, o sea, la amistad es amistad de chiste, de jarana, se deja un poco de lado y se pone un poquito más profesional la cosa, sin perder la emoción que nos une. Gonzalo Trama, que si bien no ha estado en los últimos dos programas, pero hemos trabajado muy bien también haciendo este show, él también ha disfrutado mucho de hacer este programa, y esperemos que la próxima emisión vuelva a estar, porque es importante para este show. Así que bueno, simplemente son palabras de agradecimiento. Hoy empecé con palabras de agradecimiento para la gente que en algún momento me dio la oportunidad de trabajar con ellos en esa hermosa agencia de publicidad que en la que aprendí tanto. Y ahora tengo ganas de agradecer y de agradecerte a vos también, Federico, y a Gonzalo por compartir este momento radial hecho como podemos, pero también hecho con muchas ganas. Exactamente, a mí me pasa lo mismo, y ya que vos agradeces, yo no puedo ser menos, yo también quiero agradecer, porque no por una cuestión de decoro o de educación o de simple formalidad, sino también porque me pasa lo mismo. A mí me pasa que la semana transcurre y llega el día miércoles y estoy contento porque sé que a la noche nos vamos a encontrar en algún lugar de así virtual, ¿no? Donde las ondas radiales se juntan para hacer esto que nos gusta hacer, que es hacer un poco de radio, y más que nada juntarnos e interactuar con entre nosotros, y además con ese feedback que mencionabas de la gente de distintos lugares que nos oye, que nos alienta a seguir, y con lo poco que tenemos, con el programa que hemos sabido mejorar emisión a emisión, me siento muy contento. Y la verdad es que es algo que hacemos de corazón, y eso es lo lindo, ¿no? Que hacemos porque nos gusta, y bueno, por eso agradecer a todos, a vos también, Rubia, Gonzalo Trama, que si bien no está hoy, seguramente volverá en la próxima emisión, por este momento lindo, que por esta hora, hora y media, dos, que nos alegra la semana entera. Me alegro, Federico, que este sentimiento sea mutuo, que lo compartamos. Y que bueno, si bien también me saco un poco nuevamente la careta del locutor cuando decimos que los dividendos y las plata que hacemos, no, acá no hacemos plata, lo hacemos por amor. Me imagino que se darán cuenta de que es toda una humorada y que no es tiempo perdido para nada, son dos horas más el tiempo que nos lleva otro tipo de trámites radiales que debemos hacer para que el programa salga de lo mejor posible, que lo hacemos con muchísimo cariño, y somos felices de que ustedes estén ahí, que nos escuchen y que bajen el programa también en la semana y que lo escuchen en sus iPods, en sus computadoras o en donde sea. Así que bueno, este ha sido el programa número 8 en el que, bueno, Federico, ¿de qué hablaste hoy? Comentame un poquitito. Hoy hablé principalmente al inicio del programa un poco de los rebusques que tuve y que tuvimos cuando éramos jóvenes estudiantes, haciendo como un raconto de cada profesión, y más que nada changa, porque no eran profesiones, sino eran... Perdóname, Federico, perdóname, te lo digo, Federico, pero rebusques que no solo cuando éramos jóvenes estudiantes, rebusques que están hoy día en nuestras vidas. Y creo que nos van a acompañar por mucho tiempo. Y si Dios quiere, cuando terminemos viendo abajo de la autopista Ilia, nos permitan hacernos la mejor casita de cartón. Exactamente, Rubén. Y contanos vos un poquito de qué hablaste. Yo hablé de un tema, es un solo tema el que presenté acá a la mesa de trabajo y que tratamos de descular, de desilvanar, que es un tema tan sencillo, tan universal, que se ha hablado tantas veces, pero que bueno, merece una revisita, que es qué fácil que es conquistar a veces a la mujer o al hombre, en el caso de quienes amen hombres, esa mujer o hombre que no nos gusta, y lo difícil que se hace conquistar a quien sí nos gusta, ¿no? Un poco esa histeria universal, esa histeria interminable que nos caracteriza a todos, y ese inconformismo también, que bueno, quizás en algún momento se apague, pero cuando se apague será cuando ya perdamos la capacidad de sorprendernos. Así que si por ahora sigue estando y tenemos que convivir con él, Federico. Exactamente. Nunca, igual, me atrevo a adivinar, se nos va a acabar la capacidad de asombro nosotros, Rui, porque somos gente muy... que tenemos cierta actitud juvenil y hasta niñada en ciertas cuestiones, pero es lo que nos da la energía y la alegría que nos caracteriza, ¿no? Sí, además por nuestra calidad de fronterizos, todo nos sorprende. Nos sorprende un amanecer, nos sorprende un auto acelerando, nos sorprende un gato orinando. Es el tema que tenemos una capacidad intelectual bastante limitada y todo nos parece nuevo todo el tiempo. Entonces debemos convivir con esa eterna novedad. Que bueno, no está tan mal tampoco, ¿no? Y no está para nada. No está para nada mal. Así que bueno, nos despedimos. Una nueva emisión de Tres Mosquiteros. Quien les habla, Rui Gratía, acá desde Canadá. Y Federico Gargiulo desde Ushuaia, Tierra del Fuego. Bueno, y hablamos en nombre de Gonzalo Trama, que en este momento no está en Río de Janeiro, pero que ya va a volver después de su viaje ajetreado de negocios por la provincia mediterránea de Córdoba, ¿no? Argentina. Muy bien, un saludo grande a Gonzalo Trama, si es que sigue estando en este planeta, o si es que ya está conviviendo con la gente del planeta XJW59. Un saludo grande a nuestra querida audiencia y será hasta el próximo miércoles a las 21 horas aquí en nuestro sitio de Ustream, o si no en nuestro blog de Tres Mosquiteros, 3 con número, .blogspot.com, donde podrán bajar este programa y las emisiones anteriores. Un abrazo grande, amigos. Adiós. Un abrazo. Me duele, no toca en el piso. Mírame ya, estoy hecho un erizo.